issues. Vamos a hacer una oración. Hay que dejar este estudio en manos de nuestro Señor, que Él tome el control y nos guíe a su verdad. Amante Padre Celestial, Dios eterno, soberano, Rey de justicia eres tú. Dios, rogamos un entendimiento correcto de lo que hemos de estudiar ahorita. Dios, a través de los siglos tú has llevado a tu pueblo, a tu iglesia, a tus escogidos de la mano. Señor, confiamos solamente en este favor no merecido para hombres, para almas pecadoras como somos nosotros, Dios. Ten misericordia de nuestras almas, de cada uno de nosotros, de quien ha de llegar, Señor, para que comprenda y juntos, Señor, vayamos en una comprensión correcta de tu santa palabra. Lo rogamos todo esto en el nombre de tu santo, amado Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a la Biblia. Aquí anoté en el pintarrón una cita que viene en Jeremías. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Sí, ya estamos por ahí todos, ¿verdad? Dice así, quisiera darle lectura y acompáñenme con su mirada, por favor. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Continuando con nuestro estudio de la historia de la iglesia, es importante para nosotros recordar este pasaje de la Escritura. Lo que nos dice este pasaje es algo muy importante. Así dijo Jehová. El que nos lo está diciendo es nuestro Señor Dios Todopoderoso, Él es Jehová. Paraos en los caminos, deténganse un momento. Al parecer, en estos días y en estos tiempos hay muchos caminos, o al menos se nos habla de diferentes formas acerca del Evangelio, o de Cristo, o de la salvación, o de la Iglesia real, o de la religión verdadera, o sea cual fuere su nombre. Miles de formas de llegar al paraíso, a Dios, a la gloria, a la eternidad, como lo enseña la mayoría de las personas. Hay tantas religiones, hay tantos caminos, hay tantas maneras en las que los hombres aparentemente pretenden llegar a Dios, que es importante detenernos un momento en medio de todos estos caminos y hacer lo que dice la Escritura y mirar y abrir bien nuestros ojos, ver, ¿no?, y preguntarnos nosotros una pregunta interna, ¿no? Cada uno la debemos hacer, preguntar por las sendas antiguas. ¿Cómo era antes? ¿Cuál era el verdadero camino que siguieron nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros maestros antiguos, aquellos verdaderos y genuinos cristianos? ¿Por dónde fueron? Preguntad por las sendas antiguas. ¿Cómo era antes el cristianismo? Nosotros que profesamos ser cristianos, nosotros que decimos ser creyentes, cristianos, seguidores de Cristo, hijos de Dios, ¿cómo eran antes los cristianos? Porque hoy vemos una cristiandad que es totalmente diferente, en nada se parece a la cristiandad antigua, de hace 1000, de hace 2000, de hace 1800, de hace tanto tiempo. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anden por él. ¿En qué camino anduvieron nuestros antepasados? Vamos a seguir aquel camino, no a los nuevos caminos de hoy. Y esta va a ser la única causa de hallar descanso para nuestras almas. Es lo que dice el texto. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Es la única forma de encontrar un verdadero descanso. No hay otro método, no hay otra forma para encontrar un verdadero y genuino descanso más que en el verdadero camino de Dios, en el verdadero camino cristiano, en la verdadera palabra de Dios, en el verdadero Jesucristo predicado. Porque se enseñan otros cristos recientemente, apenas hace algunos cientos de años. Cristos diferentes, cristos con matices, con formas distintas, que no se distingue cuál es el verdadero Cristo. Por ejemplo, ahí tenemos el Cristo de la prosperidad, que se parece más bien al genio de la lámpara maravillosa. Todo lo que se le pida, ¿ah? Eres su hijo, tú pides, demanda las promesas, exígele a Dios que te cumpla un capricho y Él lo va a hacer. Él se comprometió, Él lo tiene que hacer. Él llevó en la cruz tus enfermedades, tienes que ser sano. Si no eres sano, entonces estás en pecado, no eres un verdadero hijo de Dios. Se enseña un Cristo tan distinto, tan diferente al de nuestros antepasados. Es por esto importante, hermanos, que recordemos este pasaje de la Escritura, lo traigamos a nuestra memoria, lo abracemos muy fuerte en nuestros corazones y vayamos por aquel camino antiguo. Nos van a decir anticuados, legalistas, fariseos, religiosos, hipócritas y demás. Pero vale la pena por la verdad. Eso sí, hermanos. Así es que vamos a continuar en este estudio de la historia de la Iglesia. Estábamos analizando algunos de los grupos neotestamentarios, iba a decir neoevangélicos, pero no, esa no es la palabra, me iba a confundir, ¿no? De los grupos neotestamentarios, que existieron muchos, hemos visto al menos algunos de ellos, de los más sobresalientes, los más renombrados. Y hoy vamos a hablar de algunos más. Vamos a continuar hablando de algunos más de los grupos que existieron en aquel tiempo. El siguiente grupo para estudiar hoy es los valdenses. Este es el siguiente grupo que existió alrededor del año 500 al año 1600 después de Cristo. Un grupo de cristianos. Ahí estaba oculto por alguna parte en Europa, llamado los valdenses. Este grupo fue el más grande de los cristianos o de la cristiandad en la época de la Edad Media. Fue el grupo más grande. Algunos historiadores dicen que el nombre valdense proviene de Pedro Valdo, quien fue uno de los líderes principales de este movimiento de la cristiandad del tiempo de la Edad Media. Pedro Valdo vivió alrededor del año 1170, pero no es verdad que este movimiento haya surgido directamente de él, de Pedro Valdo, sino que la palabra valdense se deriva de una palabra francesa, Baudois, que significa valles. Los habitantes de los valles era también otro significado para este grupo de cristianos, para este tipo de iglesias. Los habitantes de los valles principalmente de un valle que se llamaba el Valle de Piedmont en Francia. Este estaba al noroeste de Italia, perdón. En Francia, sí, es correcto, en Francia. En España también hubo otro grupo de valdenses grandes en número, y a ellos les llamaban los Navarri. Esta era una palabra antigua también para decir valles. Los habitantes de los valles. Ellos fueron nuestros antepasados cristianos llamados los valdenses, los que habitaban en los valles, los que vivían entre los bosques, en las cuevas y en muchos lugares en aquellas regiones. De ahí se deriva esta palabra. Los valdenses crecieron en gran número, como habíamos dicho hace un momento, cientos de miles es lo que se calcula de todos ellos, cientos de miles. Traté de investigar alguna cifra más o menos exacta, pero no la encontré, solamente venía en una gran cantidad de iglesias valdenses, ¿no? Tanto fue así este crecimiento de aquellos nuestros antepasados cristianos, que el Papa los veía como una amenaza ya. Él podía ver que se podría llevar algún movimiento para dividir el imperio en Roma. Y en el año 1484 y 1487 les enviaron a los cruzados, o las cruzadas fueron enviadas contra ellos, persecuciones violentas, sangrientas, como ya lo hemos mencionado también anteriormente. Algunos de nosotros sí sabemos, ¿no?, qué es este movimiento de las cruzadas, ¿no? Era el ejército llamado así, los cruzados de Roma, ¿no?, que ellos fueron unos de los que en principio fueron creados para ir y pelear en Israel por las tierras y los lugares sagrados, para que fueran propiedad de Roma. Ellos también son enviados, guerreros, el ejército, los soldados, contra los cristianos, contra estos que habitaban en los valles, por ser una amenaza. Ellos mataron a miles, hermanos. Si ahorita nos detuviéramos un momento para estar explicando y haciendo un recuento de la historia, de cómo, de qué manera los asesinaron y los torturaron, nos llevaríamos aquí 2-3 días, hermanos. Algunos de los historiadores narran cómo, cuando ellos habitaban en las montañas y los cruzados iban contra ellos entre los Alpes, ellos se refugiaban en las cuevas, en las cavernas, entre las grutas. Se metían por miles de valdenses ocultándose dentro de las cuevas, y una vez que los cruzados los encontraban, que iban liderados por un sacerdote, por obispos, tapaban las entradas de este lado, y si había otra entrada o una salida por otra parte, la tapaban y prendían fuego de manera que se llenara de humo todo este lugar, y los mataban de esa manera, los asfixiaban con el humo. Otra manera en cómo los exterminaron a ellos fue en los mismos Alpes. Ya una vez que los agarraban, los llevaban hasta las orillas de los peñascos, amarraban a los familiares, todos de las manos, y aventaban al hijo primero, y este hijo arrastraba a la otra persona, y otros les picaban para que fueran ir cayéndose lentamente, y ellos se despedazaban entre los peñascos. Esta fue otra forma. Otros de ellos, en las ciudades donde ellos habitaban dentro de los valles, llegaba el ejército de miles de soldados, llegaban y los formaban a todos en una parte, después los vendaban y se los llevaban de uno por uno y los hincaban y cortaban el cuello, ya que lo que querían era deshacerse muy pronto de ellos. Había quien ya con el cuchillo en la mano los ponía, lo degollaba y lo tiraba. Iban por el otro, lo llevaban, lo ponían en el suelo y lo degollaban y quedaba ahí tirado. Dicen los historiadores que los charcos de sangre corría como si fuera un río ahí. Era tanta la cantidad de sangre y tanta la cantidad de muerte. Por eso es que la Escritura, la palabra de Dios, nos dice cómo esta falsa iglesia romana iba a estar ebria de la sangre de los mártires. Y la Biblia lo explica muy claramente, así lo dice, que la falsa iglesia apóstata iba a estar ebria de la sangre de los mártires, de hombres justos de Dios. Pastores valdenses sobresalientes, quisiera mencionar algunos de ellos. Uno de ellos, como mencioné hace un momento, se llamó Pedro Valdo. Otro de ellos también, grandes exponentes de la palabra, hermanos, conocedores de la Escritura, Pedro de Bruis, así se llamó el otro. De él y de la iglesia de él surgió otro tipo de nombre para distinguirlos a ellos como herejes. A ellos fueron a quienes les llamaron los petrobrusianos. De él surgió este tipo de creyentes llamados los petrobrusianos. Otro gran ministro valdense se llamó Arnoldo de Brescia. De él también se valieron para ponerles un nuevo nombre a otra iglesia, todos vistos como herejes. A ellos les llamaron los ornaldistas, por Arnoldo de Brescia. Otro predicador valdense muy sobresaliente fue Enrique de Luciana. Y a los miembros de la iglesia de este pastor les llamaron los henricianos. Otro sobresaliente ministro fue Walter Lollardo. Y a este no fue la excepción, también a los miembros de la iglesia de Walter Lollardo les llamaron los Lollardos. De ahí surgieron todos estos nombres, vistos por la mayoría de los historiadores contemporáneos, todos ellos como herejes. Son sectas, son herejes, hacen esto, hacen lo otro, acusaciones un montón. Algunas veces se les llamaba por un nombre a unos y a veces por otro nombre a otros. A los petrobrusianos se les llamaba ornaldistas, a los ornaldistas se les decían valdenses, a los valdenses de ese tiempo se les llamaba los lollardos, luego a los henricianos les llamaban, a todos se les decía por distintos nombres. La idea principal era denigrar, desprestigiar, aislar a ese tipo de grupos. Viene una época también muy particular que quisiera compartirles, del año 1526. Año 1526, nosotros sabemos que el origen de los valdenses, al menos del nombre valdense, es del año 500. Pero en el año 1526 fue el movimiento de la Reforma Protestante y sucedió algo aquí importante, interesante también para compartir hoy, que los valdenses aceptan la reforma. Miles de valdenses escondidos entre los valles, las montañas, las cuevas, sufriendo persecución, y en este momento se enteran de que hay hombres dentro de la Iglesia Católica, ex sacerdotes, ex ministros romanistas, que se están levantando contra la Iglesia de Roma y están logrando incurrir en ciertos puestos políticos donde puede generarles derechos a ellos para ya no sufrir persecución, ni muerte, ni tortura, ni todo ese tipo de cosas terribles. Entonces los valdenses salen todos ellos de sus escondites, de entre los valles, las cuevas, para platicar sobre asuntos doctrinales con los reformadores protestantes. Y por supuesto, ellos lo que querían era libertad de culto. ya no más vivir en esa condición, pues difícil, ¿no? Vivir en los valles, vivir en esa situación era difícil. Querían libertad de culto, entonces ellos salen a dialogar con los reformadores. ¿Sobre qué hablan ellos con los reformadores? Tratan varios asuntos doctrinales. Los principales fueron los siguientes: la Trinidad, sobre lo cual estuvieron totalmente de acuerdo, la doctrina de la Trinidad. Hoy hay un grupo que se llama los Adventistas del Séptimo Día, quizá todos lo hemos escuchado. Ellos dicen ser cristianos auténticos, genuinos, que tienen una conexión directa con los valdenses, ellos dicen así, pero no es así. Por muchas de las cosas que hoy los adventistas no aceptan de las doctrinas que hablaron los valdenses. Ellos hablaron sobre la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, sobre la doctrina de la predestinación con los reformadores, en lo cual estuvieron totalmente de acuerdo, la doctrina de la predestinación. Ya creo que la mayoría de nosotros sí hemos escuchado esas doctrinas, ¿no? Dios predestinó a aquellos a quien Él quiso salvar por pura gracia y misericordia y los ha hecho hijos desde antes de la fundación del mundo. Esta doctrina de la predestinación, los valdenses la aceptaban, la enseñaban, la creían, igual que los reformadores protestantes. Hablaron también sobre los sacramentos. Esta es una palabra católica romana. Para bautistas, ¿no?, como somos nosotros, o para los valdenses, ellos les llamaban ordenanzas, ¿no? Pero dentro de la línea católica romana se les llaman sacramentos. Dos aceptaron los reformadores, exactamente lo mismo los valdenses, aceptaron solamente dos ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor. Hablaron también sobre el matrimonio. Parece que había una situación difícil para que cualquiera de ellos pudiera casarse. Parece que no eran ciudadanos y habían perdido todos sus derechos ellos por ser considerados rebeldes al gobierno romano. Entonces no se les permitía casarse como hoy tú puedes casarte y yo me casé también, ¿no? Que es una bendición, hermanos, estar casado. Si no estás casado, debes casarte, hermano. Ahora es una facilidad que tenemos. Antes ellos no lo pudieron hacer así y también lo trataron con los reformadores. En un principio, esto que estamos hablando ahorita, lo aceptaron de ambos lados. Estamos de acuerdo en todo ello. Y se unieron a la Reforma Protestante. Entonces se convoca a un sínodo llamado el Sínodo de Champorán, donde asistieron los barbas. Era así como llamaban a los ministros valdenses. ¿Por qué? Bueno, se dejaban ellos crecer la barba. En aquel tiempo, cualquier persona llamada vulgar o del vulgo o cualquiera, hoy escuchamos este tipo de palabras, es un cualquiera, por nivel social o por discriminar un poco las jerarquías, cualquier persona traía la barba larga, menos los sacerdotes romanos. Ellos andaban muy bien rasurados, el corte de pelo era diferente y tenían rapado aquí, no sé si recuerdan, ¿no? Si han visto también en aquel tiempo cómo se rapaban esta parte. Ellos se distinguían también con su manera de vestir, no eran como cualquiera de ellos, ¿no? No, los ministros valdenses se vestían exactamente igual que cualquier persona humilde, ¿no? Por eso se les llamaba a ellos los barbas. Por eso la iglesia los veía como unos cualquiera. Esos son los que enseñan la Biblia. Ese Pedro Baldo es un rebelde cualquiera. ¿Quién es ese? Entonces, a este sínodo llamado el Sínodo de Champorán asisten muchos ministros valdenses y muchos teólogos reformados, aparte de una gran cantidad de creyentes de ambos lados, de valdenses y de reformadores. Todos asisten a esta reunión, todos quieren escuchar en qué acuerdos llegan, ¿no?, cuáles son las conclusiones, tanta gente, tanta multitud había ese día, que la reunión tuvo que ser al aire libre. Todos expectantes, ¿no?, de qué es lo que iba a suceder. Durante 6 días ellos están tratando estos asuntos doctrinales y coinciden. En principio coinciden. Más adelante es una tristeza, es algo triste, lamentable, que hayan surgido diferencias, sobre todo en lo que es el bautismo, en esta práctica del bautismo, es donde hay más tensión. Conclusiones a las que llegan después de estos 6 días. Sí. ¿Se unen los valencianos con los protestantes? Con los reformadores. Ajá. ¿Cómo se dice que se llama? El sínodo. Bueno, el sínodo. El sínodo es una asamblea, es una reunión donde los principales ministros, pastores, reformados y valdenses se reúnen a platicar sobre diferentes tipos de asuntos doctrinales, ¿no?, espirituales, bíblicos, ¿no? Pero no se unen, tienen en particular las doctrinas. En un inicio parece que sí se iba a llevar a cabo esta unidad, pero más adelante comienzan a surgir detalles en la doctrina del bautismo. Es lo que hemos estado escuchando también del pastor Omar, ¿no?, de la doctrina, la teología pactal, ¿verdad, Cristian?, de los reformadores, que por herencia el cristiano puede transmitir, como en la antigüedad, a través de la circuncisión, todos los miembros de la familia entraban al pacto con Dios a través de la circuncisión. Y los reformadores aplicaban este mismo símbolo a la idea del bautismo. Bautizaban también a los niños, a los bebés, a los recién nacidos, para integrarlos al cuerpo de Jesucristo, al pacto de gracia. Estamos hablando del nuevo pacto, no el pacto de gracia. Entonces, en principio ellos parece que sí coincidieron, pero más adelante surgieron pues problemas. Es algo triste. Los acuerdos en este primer sínodo fueron estos. Número uno, libertad de culto público para los valdenses. Ya no iban a ser perseguidos, iban a tener la libertad de reunirse, ¿no?, libremente. Es lo que siempre estuvieron ellos peleando, abogando por esto. Número dos, no ser perseguidos. Recordemos que muchos de los países ya habían sido o estaban en procesos de reformación. Muchos países fueron reformados, varios de ellos: Alemania, Inglaterra, en Ginebra, en Suiza, en Escocia, un montón de lugares, más bien un montón de países europeos, sobre todo, fueron reformados. Ya había libertad para que ellos no estuvieran escondiéndose entre los bosques, ¿no? No ser perseguidos, número dos. Número tres, los valdenses se unieron y aceptaron las doctrinas reformadas. Y es que prácticamente, casi en todo, coincidimos con ellos. Ellos también lo hicieron así, lo que fue la predestinación, la obra de la regeneración, es decir, las buenas obras como forma visible de la salvación, coincidieron perfectamente bien en esto. La confesión hecha solamente a Dios por medio de Jesucristo, el intercesor. Porque recordemos que en la iglesia de Roma la confesión era auricular, ¿no?, directamente con el sacerdote. Y esto no lo enseña la escritura, la confesión era directamente con Dios. En esto coinciden también muy bien. El reposo dominical, esto es lo que les mencionaba hace un momento, porque dicen los adventistas, que son los que guardan el día sábado, y dicen que los valdenses guardaban el día sábado, no es cierto. Los valdenses guardaban el día domingo, el reposo dominical. Esto lo compartieron muy bien y llegaron a una muy buena conclusión con los reformadores. hablaron también sobre el matrimonio libre para todos y dijeron, es correcto que se casen, ¿verdad? Sí. Es el mismo 3, pero ahí hay varios puntos, ¿no? El matrimonio libre para todos. Y en principio lo que platicábamos ahorita, el bautismo y la cena del Señor. Por supuesto había un montón de temas doctrinales, pero por lo que se estaba viviendo en esta época, trataron estos temas particulares. Hay por supuesto muchísimo más, ¿no? La fe, la redención, ¿qué otras más hay? La deidad de Cristo, la divinidad de Jesucristo, la triunidad de Dios, muchas más, ¿no? Sobre la predestinación, hermanos, ¿verdad? Porque es uno de los temas muy, muy conflictivos, que hoy la mayoría de los cristianos no la aceptan, la rechazan, la odian, ven a un Dios como malo, injusto. ¿Por qué a unos sí y por qué a otros no lo salva? Es lo que dicen los cristianos de hoy. Este tema de la predestinación, ellos lo enseñaron 500 años atrás, 500 años antes de la Reforma, ellos enseñaron estos temas, la predestinación. Los valdenses tenían una confesión escrita 500 años antes de la Reforma, año 1100. Desde el año 1100 ellos ya tenían una confesión escrita de qué era lo que ellos creían, porque recordemos que ellos estaban siendo acusados de ser herejes. Entonces lo que ellos hacen mejor es poner por escrito sus creencias, sus doctrinas, que todos sepan qué es lo que creemos, no solamente que digan somos herejes sin conocimiento. Entonces ellos en esta confesión escribieron lo siguiente con respecto a la predestinación. Dice así uno de los artículos de la confesión valdense del año 1120: Dios salva de la corrupción y condenación a aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, no por ninguna característica de fe o santidad que Él haya previsto en ellos, sino por la misericordia de Jesucristo, su Hijo. Esto es lo que dijeron. Dios salva a los que Él ha escogido sin haber visto ninguna característica de fe. Es que los salvó porque vio que ellos iban a creer, por eso los escogió. No, los valdenses lo dejaron bien claro. No, Él los salva por pura misericordia, por eso se llama así la doctrina de la gracia. Si no, no debería de llamarse doctrina de la gracia. Debería de llamarse la doctrina de la justificación personal. Pero no, es la doctrina de la gracia hecha por Dios en la vida de los incrédulos. Se les llamó también anabautistas, porque ellos rebautizaban a todos aquellos que se integraban a las iglesias valdenses. Rechazaron el bautismo infantil. Fueron acusados de ser maniqueos, una de las acusaciones que ya hemos visto que a la mayoría de los grupos antiguos se les hizo. Eran llamados los barbas. Por eso me estoy dejando crecer la barba, hermanos, yo también. Dijo el hermano, el pastor Omar, que me la estaba dejando crecer porque era rebelde. Pero no es así, es porque los barbas así la trajeron, hermanos, y hay que ser imitadores, ¿no? Dice la Escritura. Su lema principal, o uno de los lemas que ellos tenían, era este: tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, por esto los mataron, por esto los asesinó Roma, los cruzados y todo este movimiento de persecución llamado la Inquisición. Daban mucha importancia a la predicación, como cualquier cristiano lo debería de hacer, dar mucha importancia a la predicación. Ahora que asistimos a la iglesia con nuestros hermanos acá en Irapuato. Hermanos, ¿cuántas horas se estuvo tomando el tiempo de predicación? 4 o 5 horas. 5 horas, ¿no? De predicación. Gracias a Dios, ¿no? Prioridad a la exposición de la Escritura. Lo mismo, los mismos obispos daban testimonio de su conducta correcta. Este es otro indicativo para distinguirlos como verdaderos creyentes. Los mismos perseguidores, los mismos obispos hablando bien de los que asesinaron. Por ejemplo, un obispo llamado Claudius Seiselius dijo, él era el arzobispo de Turín, él dijo: ellos, hablando de los valdenses, generalmente viven una vida más pura que otros cristianos. Nunca juran excepto por compulsión. Raramente toman el nombre de Dios en vano. Cumplen sus promesas con puntualidad y vive la mayoría en la pobreza. Dicen obedecer la vida y doctrina apostólica, y dicen vencer solamente por la simplicidad de la fe. Vencen el pecado, la maldad, los deseos de su carne, por esa simplicidad de la fe. Se les hacía algo bien simple. En su vida inmoral eran perfectos, irreprensibles y sin reproche de los hombres, dedicándose con todos sus esfuerzos a guardar los 10 mandamientos. A esto se dedicaban ellos, dicho por sus perseguidores. Exactamente como la Escritura nos lo dice. Colosenses 3:12 así nos lo dice. Esta es una característica por la cual nosotros podemos distinguirlos como verdaderos. No solamente eran estrictos y guardaban un estilo de vida farisaico, de estatutos, mandatos, leyes de obediencia por tradición. No era así, hermanos. Hoy hay grupos de cristianos que sí lo hacen así. Hermanos, si yo estuviera hoy compartiendo la palabra y no trajera una corbata, en más de una de las iglesias bautistas ya me hubieran bajado, ya me hubieran dicho: hermano, mejor vaya y consígase una corbata y regrese a predicar. Un estilo de vida y práctica por tradición, por ritual, no tiene sentido. En más de una de las iglesias, si yo estuviera como estoy ahorita, sin un saco y sin corbata, limítese mejor a escuchar hoy. Ya otro día que venga vestido correctamente, nos comparte la palabra. Vestíos pues, Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Características que encajaban perfectamente con los valencias. Estamos trazando hasta ahorita una línea de la cual nosotros nos queremos plantar ahí. Queremos continuar con este estándar de conducta, con este estándar de vida. Para la gente de hoy, para la gente que está afuera, extra bíblico, se les va a hacer algo extremo, algo exagerado. Golpear nuestro cuerpo y sujetarlo a las pasiones que emanan de nuestra propia naturaleza perversa. Es un extremo para la gente de afuera. Para los mismos cristianos, legalista, tranquilo, tranquilo, ya se te subió a la cabeza, parece que te sientes muy espiritual, estás ya señalando a todos y juzgando. No estamos juzgando nada, estamos declarando lo que dice la Escritura. Queremos abrazar estos principios también. Que Dios nos lleve hasta allá. Bueno, vamos a pasar al siguiente grupo. Ellos fueron los Bogomili. El siguiente grupo que vamos a recordar, del siglo 9 al siglo 16, ellos fueron los Bogomili, otro grupo de buenos, piadosos creyentes que habitaron en la península de los valles, Bulgaria y Bosnia, Yugoslavia actual. Bogomili significa los amigos de Dios. Ellos eran descendientes de los paulicianos. Ellos trazan una línea también directa de los paulicianos. ¿Sí recuerdan, verdad? Los paulicianos que vimos en el estudio anterior. Este grupo de los paulicianos fueron dispersados por las persecuciones de una emperatriz llamada Teodora en el año 842. Sufrieron gran persecución por el poder bizantino, por la Iglesia de Roma de Occidente, por los ejércitos del Papa en el año 1291. El Papa Nicolás IV, llamó a la Inquisición para destruirlos. Una vez más se les envía a los ejércitos de la Inquisición para destruirlos, para matarlos. Los Bogomili siempre fueron mejor tratados, algo increíble, hermanos, por el Islam. Ellos los trataban mejor que ni aún la Iglesia que decía ser cristiana de Roma. Los Bogomili en el siglo XII eran cerca de 2 millones de Bogomili. Ellos tenían buena relación de amistad con los valdenses, con los husitas, que fueron otros grupos de cristianos de la antigüedad, los hermanos bohemianos, que eran otros grupos de cristianos, los paterines, etc. Esto nos aclara también cómo ellos eran los mismos cristianos. ¿Por qué se llevaban bien con otros grupos llamados herejes? Porque todos estos grupos de llamados herejes eran los mismos cristianos. Fueron rechazados y llamados herejes, acusados de ser, otra vez, maniqueos. Son maniqueos, mantienen las doctrinas persas antiguas, ¿no? Misticismo oriental y ese tipo de cosas. También se les acusó de ser arrianos, lo que vimos el tema anterior. Se les acusa de ser arrianos por lo siguiente. Ellos negaban la presencia real, física de Jesucristo en la Eucaristía. Si han visto, ¿no? Este ritual, ¿no? De la Eucaristía, al darle la hostia, la transubstanciación, eso es, Carlos, ¿no? Que el pan, de forma increíble, sobrenatural, se transforma en una parte del cuerpo de Cristo. Ya es su carne, ya no es pan, es la carne de Cristo. Y el vino se transforma también milagrosamente, ¿no? Algo sucede increíble y se transforma en la sangre misma de Jesucristo. Se transforma realmente. Y los Bogomili le decían, en absoluto, esto no es así. Solamente es un símbolo. Es un símbolo de su cuerpo y es un símbolo, el vino, de su sangre, ¿no? Y por eso son arrianos. Decían, ellos también enseñan esa herejía de la dualidad y un montón de cosas. Y el siguiente grupo que quiero compartirles, ¿no? Los albigenses. los albigenses del siglo X al siglo XVI. Nos estamos acercando ya un poco más para acá, ¿no? Del siglo X al XVI. Estos cristianos, este grupo se distingue por un horrible sufrimiento. Más sufrimiento para ellos por parte de Roma y la Inquisición. El nombre albigense significa, o bueno, más bien proviene de un lugar al sur de Francia. Toulouse se llamaba ese lugar. De ahí la palabra albi. Los albigenses eran llamados anteriormente Baudois, Catari y Publicani. Esta era una derivación de la palabra pauliciano. Ya solamente se resume a una palabra que en aquel tiempo fue Publicani. En el año 1118, el cardenal Henry, al frente de las cruzadas, encabezó la Inquisición de los albigenses. El Papa Inocencio III ordenó una guerra contra ellos, reuniendo un ejército de 500.000 hombres, y en menos de 20 años asesinaron a más de 200.000 albigenses. Increíble la cifra. Cerca de casi un millón de hombres murieron. Ellos fueron acusados de ser luciferinos. Este fue el pretexto para matar a miles de cristianos, a miles de albigenses, contando que algunos de los otros grupos de los cristianos de aquel tiempo, pues los unían a los albigenses. Ya no se distinguía qué grupo era de cuál. A unos se les llamaba de un nombre y a otros de otro. El chiste es de que todos ellos eran herejes. Y la excusa fue: son luciferinos. Pero lo sabemos que no era así. Esa idea de adorar a Satanás, a Lucifer, como lo hace el gnosticismo, es la realidad. El gnosticismo es adorador de Lucifer. La masonería, gracias Cristel. La masonería en la actualidad son adoradores de Lucifer, ellos sí. Pero al decir que ellos tenían prácticas maniqueas, los iban, como que los encuadraban a ese tipo de creencias, ¿no? La verdad es que las doctrinas de los albigenses eran exactamente que las de los demás grupos. Ya las hemos mencionado, la mayoría, creo, todos las distinguimos ya muy bien, ¿no? El último de los grupos que quisiera recordar hoy son los anabautistas. Los anabautistas, para este momento, pues ya nosotros sabemos perfectamente el significado de este título, ¿no? Los anabautistas, los rebautizadores. Ellos, llamados así, durante muchas etapas en la historia, por la práctica de rebautizar. Vamos a situarnos ahora en el tiempo de la Reforma, aproximadamente en el año 1500 en adelante, cuando se da este movimiento de la Reforma protestante. Salen de sus escondites otra vez más todos estos grupos. Seguramente muchos de ellos eran de los albigenses, de los valdenses, de los paterines, de los henricianos, de los barbas. Era una mezcla de todos ellos, llamados hoy anabautistas, ¿no? Los cristianos. Ellos escuchan de la Reforma, saben lo que está sucediendo y salen. salen otra vez de sus escondites todos estos grupos. Miles de anabautistas aparecen repentinamente por toda Europa. Esto también es una prueba muy clara de que estos grupos anabautistas no surgieron de la Reforma Protestante. Ellos aparecen como grupos desarrollados y ya organizados, es decir, como iglesias. Ya son iglesias establecidas. Así aparecieron. Nadie se explica, de los que tratan de decir de dónde aparecieron todos ellos, cómo se explican que de pronto aparecieron. Ellos eran los que estaban ocultos, en anonimato, ¿no?, entre comillas, porque eran miles, ¿no?, y ellos también tenían sistemas y métodos de evangelismo. Hay algunos que narran cómo muchos de los evangelistas, ministros anabautistas, se iban a las ciudades con guitarras y empezaban a ser de los primeros trovadores, y aprovechaban para hablarle el evangelio a alguno de los que les llevaban a escuchar la música que tocaban. Había otros que se disfrazaban de vendedores de joyas. Ellos tenían algunas joyas entre su pueblo, iban a la ciudad y ofrecían las joyas para venderlas. Se acercaba la gente con ellos y les empezaban a decir: ¿te gustan estas joyas? ¿Sabes que hay una joya que es mucho más valiosa que todo esto? Y les empezaban a transmitir el mensaje, pero antes les decían: permíteme decirte cuál es esta joya, pero por favor no me denuncies a la autoridad. Y si veían que había algo de fricción, mejor se detenían, porque estaba en riesgo su vida. Los métodos de evangelismo nunca cesaron. Evangelistas siempre hubo, hombres que arriesgaron su vida a costa de su propia vida. Aparecen todos estos anabautistas. Las características y doctrinas esenciales de los anabautistas eran las siguientes. Tenían sus bienes en común, algo muy parecido a lo que la Biblia nos narra en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, ¿no?, donde se nos dice que los cristianos vivían en comunidades y que aún algunos de ellos vendían sus propiedades para que entre todos se repartiera, y para que el que no tenía se pudiera tener algo, ¿no? Ellos también tenían este sistema de vida. Negaban que cualquier miembro ocupara un puesto civil en el gobierno. Esto para atraer a todos los anabautistas y que tuvieran privilegios y privilegios. No había ninguna relación de sus líderes religiosos y del gobierno. Esto lo recordamos y lo entendemos muy bien por lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No hay ninguna relación en estas dos. Pero hoy, si vemos a los cristianos de hoy, ¿no?, hasta uno propuesto para ser gobernador o de quién sabe qué partido es, ¿no?, y él era uno de los líderes de la Alianza de Pastores en Aguascalientes, ¿no? ¿De dónde sacaron eso? Esto no lo practicaban los cristianos de antes. Tenían bien claro lo que dice la palabra de Dios. Eran también llamados y conocidos como los testigos de paz, ¿no? Rehusaron tomar las armas para pelear. En muchas ocasiones, seguramente al ser una gran multitud de anabautistas, tuvieron la oportunidad de levantarse en armas, ¿no?, y lograr algunos derechos para ellos, como el culto público, entre otras cosas, pero no lo hicieron así. Doctrinas principales. Voy a mencionar 8 de sus principales doctrinas que ellos enseñaron, teniendo en cuenta que existen mucho más doctrinas que ellos aceptaron, pero ellos quisieron dejar muy en claro estas 8 por la situación en la cual se estaba viviendo. ¿Sí, hermano? Muchas doctrinas hay, pero ellos realzaban estas por la situación y la crisis que había dentro de las iglesias en este tiempo. Como hoy, resaltamos mucho la doctrina de la gracia. ¿Por qué? Porque hablamos mucho y la defendemos con mucho coraje, con mucha fiereza, porque hoy nadie la quiere aceptar. Hoy es la que más odian. En este tiempo sucedía algo así. Estas ocho eran las que más despreciaban, ¿no? Número uno, la salvación por gracia. Ellos defendían esta doctrina. Número dos, bautismo de creyentes por inmersión. De hecho, si alguien supiera, quisiera saber un poquito más acerca de lo que ellos creían, la confesión de fe valdense está en el internet, se puede bajar de ahí también, y no está alterada, está correcta, ¿no? Número dos, bautismo de creyentes por inmersión. Recordemos que en ese tiempo era la aspersión y abedez, y ellos se oponían a esto. Es bautismo de creyentes por la fe en Jesucristo y por inmersión, sumergidos en agua y sacados del agua, ¿no? Número tres, las escrituras son la única regla de fe y práctica. ¿Por qué enaltecían esta enseñanza? Porque recordemos que el Papa y los arzobispos, los obispos, los sacerdotes decían que ellos eran la autoridad de Dios. Lo que ellos decían, eso era. Lo que el Papa decía, eso así era. No, por eso ellos hablaban de las escrituras, la única regla de fe y práctica. Número cuatro, la membresía regenerada de la iglesia. Los únicos que son miembros de la iglesia son personas regeneradas, salvadas, que se demuestra en ellos la obra de regeneración en sus vidas, una transformación. Número 5, bueno, el número 4 de la membresía regenerada también se enalteció y se defendió, porque recordemos que en aquel tiempo bautizaban a los bebés y ellos ya eran parte de la iglesia, o a los primeros ministros, como eran influyentes poderosos, ¿va?, les echaban agua y también los metían a la iglesia, y a gente importante los metían a la iglesia, a todo, a cualquiera. No había ni siquiera un rasgo distintivo de ser creyentes, pero como eran importantes e influyentes, vengan a la iglesia. Ah, y el día de hoy lo han adoptado otra vez los que dicen ser cristianos. Ya no vamos a ver a los católicos hoy. Ya sabemos que la iglesia romana está haciendo de las suyas, ¿no? Pero hermanos, ver a los cristianos haciendo esto también, esto es terrible. Número 5, la autonomía de la iglesia o asamblea local. Ellos defendían también este punto, porque en Roma el líder era el Papa y gobernaba a todas las iglesias romanas en todo el mundo, hasta el día de hoy. Y esto era a lo que se oponían los anabautistas. Número 6, la disciplina dentro de la iglesia. Un tema, un punto difícil, un tema delicado, que muchos hoy se niegan a mencionar. Parece que les da miedo hablar de este tipo de temas, ¿no? Disciplina dentro de la iglesia. Porque en aquel tiempo los que decían ser cristianos hacían y deshacían, pero como ellos querían. Había corrupción, había depravación, había una ¿cómo se le llama? un orgiástico. Sí, todo ese tipo de cosas horrendas en el altar. Y decían ellos, no, en absoluto, esto no es posible. Número 7, la obediencia a las autoridades, Estado y gobierno. Ellos también dejaban en claro este punto, para que el gobierno que estaba en aquel tiempo liderando las naciones se dieran cuenta de que ellos no eran rebeldes. Pero por supuesto, si en el gobierno se está ordenando algo en contra de la Escritura, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres, como ellos mismos tenían el lema. A algunos de nosotros, si no es que a la mayoría, se nos ha acusado de ser rebeldes, ¿no? Cuando levantamos la voz en medio de las congregaciones donde vimos los errores, eres rebelde, sujétate a mí, yo soy la autoridad, yo soy el pastor. Sí, hermano, sí debo de sujetarme a la autoridad, sí, sí, usted está puesto por Dios, pero si está en contra de lo que dice la palabra de Dios, no tengo por qué estar sujeto a usted. Más se enojaban, pues esto sucedió aquí también, y gracias a Dios por tener esta cualidad, gracias a Dios. Número 8, libertad de conciencia en asuntos religiosos. Cada hombre es libre. Esta es una enseñanza doctrinal muy amplia, llamada libertad de conciencia. Esto se refiere a que cada una de las personas libremente, no libre albedrío, libremente puede expresar y rendir culto a Dios, ¿no? Libremente, porque recordemos que en este tiempo Roma obligaba, forzaba a los hombres a ser católicos, apostólicos y romanos. Si no se convertían al catolicismo, entonces los expulsaban del país, los golpeaban, los torturaban y los mataban. Por eso esta doctrina estaba muy en alto también, defendiéndose. Libertad de conciencia. Muchos han confundido este punto con libre albedrío. Por eso acusan a los anabautistas de ser arminianos. No, no eran arminianos. Libertad de conciencia era algo muy diferente a la libertad, al libre albedrío. Sí, más o menos queda claro, ¿no? No confundir este punto. Porque hay mismos bautistas que dicen, aquí se comprueba que éramos arminianos. Bueno, no lo dicen así. No, eso yo ya lo inventé ahorita, pero aquí se comprueba que existía siempre y hemos defendido el libre albedrío. No, no es así. Esto significa otra cosa. Los anabautistas no surgieron entonces, en primer lugar, los anabautistas no surgieron de la Reforma. Los anabautistas no surgieron de la rebelión campesina. Hubo un movimiento en aquel tiempo llamado la rebelión campesina, y que muchos de los reformadores hoy en día acusan a los anabautistas de haber surgido de este movimiento de la rebelión campesina. Y también más adelante, después de esa rebelión campesina, hubo otro movimiento que se llamó la rebelión Munster. Fueron dos movimientos en los cuales muchos hombres se rebelaron en contra de sus gobiernos, con armas en mano empezaron a matar católicos, arzobispos y de todo, gobernantes, líderes, para librarse de la opresión que tenían, hermanos. Es que era mucho ya, el pie estaba encima, daba en sus cuellos, la opresión que estaban recibiendo era ya mucha. Falta de alimento, falta de libertad de culto, falta de tantas cosas, ser obligados a creer lo que ellos les impusieran y cosas extremas. La guerra campesina se originó en Alemania, año 1524 al 1525. Se dice que un hombre llamado Thomas Münzer, el líder de la rebelión, era un anabaptista. Si nosotros vamos a alguna vez a decirle a alguno de nuestros conocidos, a algún cristiano, mira, bueno, nosotros somos bautistas, no porque defendamos esta denominación, si pudiéramos decirle así, sino porque venimos trazando una línea directa desde los apóstoles, desde Jesucristo, los apóstoles, los valdenses, los barbados, estos, los anabaptistas. Y cuando les menciones anabaptistas, ellos van a decir, no, esos herejes, esos rebeldes de Munster, alguien que tenga un poquito más de conocimiento de este movimiento anabautista, van a inmediatamente a catalogarnos ahí y van a decir, usted, no, ellos eran herejes, igual que todos los demás, ¿no? Esto ya lo sabemos, pero ellos van a mostrarnos evidencias de la guerra campesina y de la rebelión Munster. Entonces hay que distinguir también este punto para poder defender, ¿no? Para poder defender. Decían que Thomas Münzer era un anabautista, ¿no? Esto porque los anabautistas eran acusados de anarquía. Los anabautistas reales siempre fueron acusados de ser anarquistas, gracias. Por desobedecer o por no unirse, por no juntarse con el gobierno, romano y el gobierno religioso, ¿no? Del Papa, los consideraban como anarquistas. Entonces ellos decían que eran anarquistas. Cuando se levanta este movimiento de rebelión, lo que hacen es también decir, ellos son los mismos, porque son anarquistas, ¿no? Los campesinos, lo que pasó en realidad fue que los campesinos, cansados de vivir en opresión por un gobierno abusivo, se levantaron en armas contra la nobleza. Esto fue lo que realmente pasó. Cerca de 300.000 hombres campesinos, ¿no?, se levantan contra el gobierno, pelean, ¿no?, luchan a muerte, ¿no? De hecho, ellos escribieron 12 artículos que mostraron ante las autoridades y ante todos, para demostrarles a todos por lo cual ellos estaban peleando. Y en esos 12 artículos se puede ver que los motivos no eran los de los anabaptistas. Ellos estaban peleando por tierra, por comida, por trabajo, por tener derechos, porque todos los que no eran romanos católicos no tenían derechos. Nada de que se podían casar, nada de que podían registrarse ante el gobierno civil, ningún derecho tenían. El bautismo era lo mero mero. De hecho, por esto, por la forma del bautismo, fue la causa de mayor derramamiento de sangre en toda la historia. Hubo más muertos por la forma del bautismo que en las guerras mundiales. Los católicos acusaron a los luteranos. Son los luteranos, esos revoltosos. Los luteranos acusaron a los... ¿A quiénes? A los anabaptistas. Thomas Müntzer no era un anabautista, sino que era uno de los profetas Zwickau. Este fue otro grupo diferente. Así se llamaban los profetas Zwickau. Un grupo radical luterano que era paedobautista. En lo único que se parecían era en que volvían ellos a rebautizar. Y esto como una forma ritualista para integrarlos a su comunidad y a su grupo. Por eso decían, son los anabautistas, porque ellos también rebautizaban. Hermanos, yo creo que me quedo hasta aquí. Hay muchos datos más que mencionar, pero hasta aquí, hermanos. Si no, nos vamos a llevar más tiempo. ¿Alguna pregunta, hermanos? Recuerden, estamos en la escuela dominical y se puede hacer alguna pregunta con toda confianza. ¿Algún comentario? Sí, adelante. La membresía, ¿qué significa o qué es la membresía? La gente, yo tengo ese tipo, si hay una membresía, yo quiero invitar a personas que están apenas conociendo o no conocen, pero yo quiero invitar a las personas que lleguen a los temas y todo eso. Bueno, el tema de la membresía directamente lo está tocando el pastor Omar. Parece que ya en el siguiente, este domingo que viene, va a continuar donde nos quedamos. Pero rápidamente podríamos decir que la membresía es el orden bíblico para una formación en la iglesia. La iglesia está formada por miembros, piedras vivas, como dice la escritura. Y cada uno de ellos están registrados por nombre, los que forman parte de la iglesia local. Pero sí, o sea, sí hay estas personas que son invitadas. Pero tú puedes invitar a gente. Por ejemplo, aquí puede haber, somos como 20, puede haber 15 de membresía, 5 que no tienen la membresía. Membresía es aquella persona que ya se... Ya vimos las características de la regeneración en la persona, hemos visto cambios, hemos visto que asiste continuamente, que no es de cada 2 meses, cada 3 meses. Ellos son simpatizantes, ellos son amigos. La hipocresía es una responsabilidad, tienes derechos, tienes obligaciones, es bíblico. La Biblia nos habla, de una familia, incluso de una unión, nos habla del cuerpo de Cristo, nos habla de la, del pastor y las ovejas, ¿sí? Sí, nos habla de la vid y de los pámpanos, todos estamos, es una unidad. Oramos juntos, intercedemos por ti, te ayudamos en tu necesidad, tú me ayudas en la mía, esa es la unidad. Esa es la membresía. Pero aunque tú tengas la membresía, si quieres invitar a tu prima a tomar, no hay ningún problema. Ella puede venir a veces si quiere. Ella puede venir a veces. Pero también, adelante. Eso puede ser. Sí, lo que queremos es de que todos sean miembros, ¿no? Esto sí es lo que queremos. Todos son bienvenidos, bien recibidos. Ahora, de lo que comentaba ahorita mi hermano Cristian, gracias Cristian por aclarar ese punto de que cualquiera es bien recibido, ¿no? Nosotros debemos observar, entre todos nosotros debemos observar quién ha sido transformado o muestra las evidencias de salvación en su vida. Ahora, nosotros no somos quienes para decir quién es salvo y quién no es no salvo. Nosotros no lo sabemos en absoluto, solamente Dios, la persona con Dios. Solamente ellos saben el interior transformado de la persona. Pero lo que la Biblia nos enseña es cuidar de la iglesia, cuidar las ovejas. En las iglesias de hoy, esta doctrina de la membresía de la iglesia no se enseña. A cualquiera que dura más de 4 meses asistiendo de la iglesia, se le toma por parte del... ya es miembro de la iglesia, ¿verdad? Ya es miembro. Y la Biblia sí menciona citas exactas donde se nos demuestra cómo es que los creyentes eran aceptados como miembros. Por ejemplo, dicen, en Hechos, dice que Lidia, ella estaba caminando con ellos, era un prosélito. Mientras no seas de la membresía, se llama prosélito, los que se llaman Jesús, pero que no eran de Jesús. Lidia era un prosélito que siquiera estaba con ellos, andaba por ahí, estaba. Pero hasta que un día el Señor le abrió su corazón, ya la conocían a Lidia, la vendedora de púrpura, y ella dijo: ustedes juzguen si yo soy parte. Si yo soy hermano, ustedes juzguen. Y hay citas como esas, por lo que te da. Hay muchas analogías donde se ve una unión. Por ejemplo, la membresía, ya tienes tu voz y tienes voto, como todo. Obviamente, si no eres miembro, pues puedes opinar, puedes preguntar, pero no tienes, así que. Sí, porque no acepta las responsabilidades, nada más quiere los beneficios, no. Son beneficios y son responsabilidades. Sí, son varias cosas. Es hermosa esa doctrina, ¿eh? De hecho, por esta causa, a los novacianos les decían los de comunión estricta, si recuerdan, ¿no? Se les llamaba así, de comunión estricta, porque ellos tenían bien estricto su orden eclesiástico. No cualquiera era parte, ¿no? Oye, también se le llamaba así, de comunión cerrada, porque igual ahorita las iglesias, cualquier iglesia que llegas, cristiana, ay, ¿entiendes? Si iniciamos el cuerpo de Cristo, sí, tómate el pan y el jugo, a cualquiera. Yo he ido así, yo he ido a iglesias, estaba en iglesias, de gente que nunca había ido y le dieron su pan y su vino. Y la comunión, que es la que Jesucristo es el memorial para cuando Él regrese, es, tiene que ser, porque dice que si lo tomas en pecado, es a juicio de su vida. No nomás es discernir el cuerpo y decir, mi hermano, es estar viviendo bajo los preceptos de Dios, para que seas digno de recibir ese símbolo, porque no es Cristo, el símbolo de Cristo, porque estás caminando con Él. O sea, también por eso la comunión. La comunión estricta, si no cualquiera participaba de la cena del Señor, de la Santa Cena. Ese punto que dice ahí, a mí me pesa mucho porque muchos hacen eso y la gente se va y ya cree que es cristiana, ya se va pensando pues que pertenece. Y esas mismas personas dicen, es que somos cristianos y la señalan. Y dices, es que eres cristiano, sí, pero no, ni soy por mi familia o X, entonces tengo un señalado, ¿no? Y es por eso, es por ende lo bello de la doctrina, porque nosotros no nos justificamos, ya la bien, escudriña mi corazón, acá, ¿por qué me justifico? Hay miles de creyentes cristianos que creen que son cristianos, que creen que van a llegar al cielo, pero toda la gente sabe que no. O sea, nunca lo ves en la iglesia. Y ellos dicen, no, es que yo soy del cuerpo de Cristo, pero yo estoy aparte, yo por eso le nace o pongo un video. Entonces, además, la doctrina dice que esa doctrina no solamente tú sientes que eres cristiano, sino la gente respalda que tú eres cristiano y tienes un acceso más directo al cielo, por supuesto. Lo mismo que yo diga que soy cristiano, a que los demás ya no, yo también. Es que es hermoso, te da más evidencia y seguridad de que vas a llegar al cielo. Hay mucha gente allá afuera, vamos a repetir, que piensa que tiene que ir al cielo y nunca, o sea. Sí, es terrible, Selva, que hoy en la mayoría de las iglesias se engaña con otro tipo de cosas y que no son verdaderas, que no son reales, ¿no? Pero por todo eso habrán de dar cuentas ante Dios. Cada uno de esos detalles, por eso mismo dice la Escritura que no nos hagamos maestros nosotros, muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Estamos al frente, estamos enseñando cosas que la Escritura no dice, que ninguno de los cristianos enseñaron en la historia, y las estamos diciendo, haciéndole creer a la gente que son cristianos cuando no lo son. Que repita una oración, que pase al frente, repite una oración. Ya lo hiciste, lo creíste, eres pecador, sí. ¿No quieres ir al infierno? No, no quieres. Di que Cristo es tu salvador, Cristo es mi salvador, ya eres salvo. Y ya se va bien contento y regresa con esa idea de que, con ese presentimiento de no ser cristiana, porque sabe su vida pecadora que lleva. Se acerca y, oye, hermano, tengo dudas si seré cristiana o no. ¿Y qué le dice el pastor? Oye, no dudes, no dudes, no seas incrédula, porque el Señor Dios ya te ha rescatado. ¿No le dijiste tú la otra vez que viniera y que viniera a tu corazón? Sí, sí, se lo dije. Entonces no dudes, estás dudando del Espíritu Santo de Dios. Y la mandan otra vez, en vez de que le digan, ve y ruégale a Dios que te perdone y que tenga misericordia de tu alma. Si piensas que no eres salva, si piensas que no eres hijo de Dios, ve y ruega hasta que tengas la convicción de que eres hija de Dios, hijo de Dios. No, no les dicen, los mandan otra vez en su condición perdida. Qué triste. Sí, porque así dice la palabra, el testimonio de Cristo, de que somos santos. Así es. Que, por ejemplo, en el grupo de los anabaptistas, yo tocaba pues, ocho puntos, era como un punto importante en la membresía regenerada. O sea, estar conscientes de que no era porque tú fueras o cristiano, sino porque ya había una regeneración de la vida que era parte de la membresía. Así es, también. Es correcto, sí. 30 años de mi vida yo asistí a la iglesia desde los 15 hasta que cumplí 33. Creyendo ser cristiano. Yo soy cristiano y este y el otro, y no es cierto. Yo dirigía el grupo de alabanza, tenía un grupo, una célula que les llaman hoy ya células, quién sabe de dónde salió ese nombre. Y yo daba el estudio, estaba a cargo de los jóvenes y no era cristiano. ¿A quién tenían enseñando en esa iglesia? A un incrédulo. Listo. Ya, ¿no? Y este, tocación, un punto bien importante. Ya a mí me pasó algo similar. Yo en el 94, 96, entré a una iglesia y hice igual esa oración, ¿no? Y seguí siendo cristiana, pero con los pecados que seguía menos, pero creyendo que era cristiana. Hasta ahora, hace 3 años, 4 años, que me empieza a hacerme esa pregunta: ¿soy cristiana de verdad? O sea, sí, soy salva. Porque empiezo a tener información, ¿no? Porque mientras yo me creí cristiana, nunca me pregunté si realmente la salva, ni sabía qué era eso. Es impresionante, pues, el engaño con el que estamos sentados. Y cuando nos aseguran, sí, tú eres salvo, tú eres, entonces, ni te preguntas, ni nada, porque no hay una información, como dice ese versículo. ¿Cómo van a saber si nadie les dice? El otro texto que nos dice, examinaos para ver si estáis en la fe. Cada uno de vosotros debemos de examinarnos. Sí, Alex. Por ejemplo, ahorita, lo de la membresía, se podría decir que puede ser, o sea, él es también para purificación de la iglesia. Para darle a Dios, o sea, lo que es, o sea, real, ¿verdad? O sea, no darle entonces con eso se purifica, o sea, la iglesia. Sí, se puede, más bien se evita que entren lobos dice la escritura, que iban a entrar lobos al rebaño. Dice, aún de vosotros mismos se levantarán hombres hablando cosas perversas. Entonces, la membresía regenerada evita muchas cosas así, muchos problemas, o descrédito de la iglesia, o menosprecio del nombre de Jesucristo. Oye, decimos que ella es cristiano, sí, tú ya eres miembro, eres mi amigo, y se va a la calle, allá en la feria anda haciendo una de cosas. Ese es el cristiano, asiste a la iglesia de fulano, y mira, y los hombres, por causa de los tales, el nombre de Dios es blasfemado. Y ya los hombres están de por sí se blasfema tanto el nombre de Dios por la conducta de todo el pseudocristianismo de hoy, que no queremos que se ofenda más el nombre de Dios, ¿no? Menos por nosotros mismos, ¿no? Y hay una palabra que es que partidario del cristianismo de vos no existe, o sea, no puede ser. No puedo decir que soy, estos son partidarios, son cristianos, digo, ¿no? ¿Qué es cristiano? Está poniendo mal la iglesia. Sí. Vamos a orar, hermanos. Sí, hacemos una oración rápida que ahora sí nos pasamos un poquito.